¿Aló? Please hold the line for an important message from FPL. Por favor, aguante la línea para un mensaje importante de la FPL. Yes, por favor, con Carmen. Sí, soy yo, ¿en la que habla? Hola, Carmen, ¿cómo está? Le habla el señor Kilo, Kilowatts of Florida Power and Light. Óiganme, por favor, al fin. Me están llamando. Yo estaba llamando porque el problema es que aquí todo el mundo ya tiene luz y mi apartamento todavía no tiene luz, y yo quiero que me hagan el favor de explicarme por qué este es el único apartamento en este condominio que no tiene luz. Estamos investigando, señor. Aparentemente, your line has been flagged. ¿Investigando qué? Por posible fraude de su apartamento. Mira, espérate un momentico ahí. Ningún tipo de chisme conmigo quiero de fraude, porque yo pago mi luz todos los meses. Robándotela. No. Robándotela. ¿Quién coño es la que está diciendo que me lo suena? Un momento. Robando. Ok, un momento, por favor. Señor, un momento. Hemos iniciado ya una investigación. Tenemos en línea. Yo la vi. Ok, un momento, señora, por favor. Un momento, por favor. Tenemos a la testigo en línea. Señor Gonzalo. Mira, me sale que me estén llamando para decirme que yo la vi. Que la estaba robando. Que a lo mejor tú lo que eres una sin muerte de hambre, que te he matado mucho el hambre y estás hablando mierda. A mí no me ha matado ningún hambre, pero sí te vi. Sí te vi que estaba robándote la luz. Sí te vi. Cuando te pusiste la gran puta, la presentísima, el pero qué sucede, por eso te viste. Si tú eres, tú sabes que tú eres, una sinvergüenza. No, lo que quiero que tú me hagas el favor, hija de la gran puta, ok, mamadona de tubo, de coger y identificarte. Ven aquí a mi apartamento. No, si voy a ir a mi apartamento, a ver si quieres de meter para decirme. Otra cosa, el hombre que me está llamando a la Florida Power Light, quiero tu nombre y tu apellido ahora mismo. Yes, sí. Ok, un momento. Por favor, vamos a comportarnos un momento, señores. Por favor, vamos a comportarnos como seres humanos, porque hasta ahora todo el mundo se ha portado bien. Me estás llamando fraude. ¿Dónde carajo? Un momento. Sí, mi nombre. Ok, un momento. Un momento, por favor. Un momento. Un momento. ¿Cómo me vas a estar llamando? Okay. Fraude? Mira, si señor, no, un momento. Que me estoy muriendo adentro de este apartamento. Sin poder cocinar, sin poder bañarme. Que vas a seguir queriendo, muriendo también. Robándotela. Testigo. Testigo anónimo. Testigo anónimo. Un momento, por favor. Señor, un momento. Una vez más. Como quisiera que estuviera aquí. La voy a pasar con mi supervisor. El supervisor me lo paso por, mira, tu supervisora, la gente, como uno me la paso por el ojo de culo. Que me la tienen pelada. Ustedes no saben los sacrificios que estoy pasando aquí con este sacrificio. Y yo no me voy a comer, yo no me voy a comer. Si tienen que contarte, yo no me voy a comer. Mira, el kilómetro o metro kilo, como que llamen. Mira, tú me vas a tener que decir a mí, porque yo voy a llamar a un abogado. Y tú me vas a tener que decir a mí quién es la que está llamando diciendo que yo estoy haciendo fraude. Es anónimo. Y la tipa esta. Es anónimo, señora. Prueba, aquí hay que tener prueba. Voy a transferir su llamada ahora a mi supervisor, él es el señor Bio. Bueno, mira, sí, déjame decirte otra cosa. El señor Bio, que me hable bien clarito el español para poder entenderlo. Sí, señora, un momento. Necesito más un cojito que eso, porque eso, mira, ni sabe ni hablar inglés. No me sale el punto hablar inglés, no me sale a mí. Usted es una tía que no se me acoge. Hello. Ok, supervisor, ahí en la línea está mi supervisor, el señor Bombillo. Hello. Hello. Sí, mi nombre es Billo. Okay, y yo necesito antes que nada que ustedes se callen la boca, porque yo no puedo llevar a una conversación ustedes gritando. Así que vamos a tomar orden de esta conversación de ahora en adelante. Bueno, espérate un momentico, mira, entrada, me va bajando el tonito, porque aquí la que están ofendiendo es a mí. Señora, yo no estoy ofendiendo a nadie, estoy aquí para resolverle su problema, porque tenemos una persona en línea que dice que usted se está robando la electricidad. Señor Bombillo, temo que vamos a necesitar... Yo quiero que usted me acabe de hablar con este señor... Temo que vamos a tener que recurrir a los servicios de la abogada Ana María Polo. que tengo derecho a hablar. Que no tiene derecho a hablar ninguno. No tiene derecho a hablar si te está llevando la luz. Cada cinco minutos te la están robando. Ven acá, yo mira, voy a agradecerte, Tú tienes un poquito de dignidad. Y tienes un poquitico de valor. Y tienes, de verdad, la raja bien puesta en el medio. Chica, y tú que tanto estás asegurando que estoy haciendo esto. Mira, ven y toca mi puerta. Mira, te la voy a tocar. Voy a Porque mira, ¿tú me entiendes? Eso es, lo aguanto en la calle 8. Están metidos en la calle 8. Lo hago conmigo, hija de puta. Cochina. Vayan a tomar cochina, lona. Puerca. Hello. Please hold the line for an important message from FPL. Por favor, aguante la línea para un mensaje importante de la FPL. Aló, me colgaste y me voy a hacer la otra. Ya porque me encima ya, porque ahora mismo voy a llamar a mi abogado. Y voy a llamar a tu marido, Y si sigue jodiendo, no va a tener electricidad hasta el año que viene. Vayan a hacer los tipos por el culo. Aló. Este es un mensaje de la FPL. Si usted está sin servicio eléctrico, marque el 1 ahora. Marque el número de días que usted ha estado sin servicio eléctrico después del paso del huracán Katrina. Usted ha indicado que ha estado un día sin electricidad. ¿Pero será esta? ¿Pero qué hija puta son esta gente? Me llama, me ponen una máquina, la gente la flore. Por favor, aguante la línea. Para no darme la cara y me dicen que marque los días que llevo sin luz, yo llevo sin luz 5 días, se lo pongo y me dice que un día hay que ver que son hijo de puta y ratero. Estos sí son los pillos y los ladrones, chica. Si usted le está robando electricidad a su vecino, marque el 1 ahora. Chicas, que tienen a la humanidad, a niños, a viejos, a personas mayores, sin luz todavía. Marque el 1 ahora. Yo no tengo que marcar nada, son unos descarados. Yo voy a ir para allá. Para continuar, marque el 1 ahora. Ellos se va a acabar, son unos hijos de puta. Lo que son. Marque el 2. Le marco el 5 y dice que marqué un día que no tengo luz, chica. Ahora marca el 3. ¿Cuántos días sin poderme bañar bien en mi casa sin hacer mi comida? Por culpa de esto, hijo de puta. Y todavía dice, me cago en la hora. Marque el número 1 ahora. Pero esto se va a acabar. Mira, esto se va a acabar. Yo voy a ir para allá y lo que voy a tomar lo desea. Marque el número 1 ahora. Perdón. Aló. Este es el sistema automatizado de la FPL. Caballero, pero esto... Nuestros récords indican que usted cerró la línea antes de tiempo. Márquelo 1 ahora. No voy a marcar ni... No voy a marcar con... Aló. Este es el sistema automatizado de la FPL. Caballero, esa gente, yo voy a llamar a mi compañero. Nuestros récords indican que usted tiene un sobrecargo de $65.25 por utilizar el servicio automatizado de la FPL. Para confirmar estos cargos, marque el 1 ahora. No, yo no voy a marcar nada. Espérate, pero esta gente está loco, se dan patas en el culo. ¿Qué cojones les pasa? Ahora dicen que yo debo ¿cuánto? Bastante. ¿Pero cuánto debo yo? ¿Pero se han vuelto locos o qué? Si usted ha notado algún tipo de discrepancia con el bill, marque el 2 ahora. Ya me tienen cansada. Para aceptar los cargos, marque el 1 ahora. ¿Dentro de esta casa? Para negar los cargos, marque el 2. Usted ha marcado el número 1. Pero no marcan bien, si son mis reportas, chica. ¿Le marco? ¿Cuánto dice que marca el número 1? Yo voy a llamar ahora mismo a la vez, chao. Yo voy a bloquearle la llamada a la torre de Power Light y yo voy a ir ahora mismo a la oficina del abogado. Gracias por usar la FPL. Esto es una llamada del Departamento de Quejas de Bell South. Si tiene una queja que dar, apriete el 1. Mire, se la han pasado llamándome de la Florida Power Light, diciéndome que... Después del tono, por favor, deje su queja brevemente. Yo estoy quejándome porque se la han pasado llamándome de la Florida Power Light, que cuántos días llevo... Muchas gracias por la queja que acaba de ofrecer a Bell South. Por favor, después del tono, deje su queja. no me resigna con que ustedes no me están resolviendo nada. Yo que llevo no sé cuántos días sin poderme bañar bien en mi casa, sin hacer mi comida. Son unos hijos de puta lo que son.